Página 115. Actividad 4C. Escucha y comprueba. A. ¡Uf! ¡Qué calor tengo! Yo también. B. ¡Ah! ¡Qué cansado estoy! ¿Sí? Pues yo no.